La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir. Que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos y bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta las 12 del mediodía vamos a hacerle compañía y con bocha de información. Buenos días, Fer. Hola, Giselle, ¿cómo va? Muy bien. Buen día. Estoy saliendo al aire, ¿no? Sí, perdón. Tuve una duda ahí operadorística. Sí, muy bien. Aquí arrancando esta mañana de cuarentena. ¿Qué vos tenés? No sé por qué te voy a meter en este lío si yo tengo a mano. Te iba a preguntar qué número del programa es. Es el número 29. Estamos por terminar la sexta semana. Estamos a un día nada más de terminar la sexta semana de hasta bien. Que vuelvan los abrazos. Bien. Y seguimos. No, te iba a preguntar si teníamos que hacer ñoquis, pero no sé. Ayer comimos ñoquis caseros aquí. Ah, son de esas personas que es... O por ahí es que te tiran una idea. No. Yo como de catolicismo sí. Tengo muy poco, pero cada vez que llega Semana Santa me da ganas de comer una tarta de atún, por ejemplo. Yo te diría que nosotros aquí estamos en una... con la comida, estamos en una etapa como con las consignas en este programa, digamos. Cualquier idea es bienvenida, ¿no? Bien. Entonces, nada, la del 29 fue como una excusa de que había algunos ñoquis caseros ya en el freezer de otra hechura, de otro día que no era 29, y Pedro y Agustina hicieron unos ñoquis exquisitos, exquisitos. ¿Con salsa? Con una crema de albahaca, sí, con dos salsas, mirá lo que te digo, con crema de albahaca y con un salteadito de tomate. Una hermosura. ¿Y qué me decías de la tarta de atún? Perdón, porque no me da para pensar. No, que esto de la excusa de los días, que cada vez que tengo muy poco de catolicismo, pero cada vez que llega Semana Santa, me acuerdo de que hacen las empanadas de vigilia, yo no le hago esa masa, pero sí tengo me da ganas de comer tarta de atún, por ejemplo. Pero ya pasó Semana Santa, ¿o no? Bueno, te estoy diciendo que es lo que me pasa, así como el 29, que decís, cierto, los ñoquis, y por ahí te dan ganas. En general no suelo cruzarme con carteles de ñoquis, sino tal vez haría más seguido, no sé. Por un momento dije, estoy como todos y todas están con los días cambiados o que todos los días son parecidos, que hoy es Jueves Santo y yo no me di cuenta. Es un poco Jueves Santo para quienes transitamos los caminos de la militancia de los derechos humanos, porque hoy se cumple un nuevo aniversario, 43 años de nuestras santas, de nuestras santas, de las madres de Plaza de Mayo, que se juntaron por primera vez un 30 de abril. No se juntaron en la pirámide, se juntaron en el monumento a Belgrano, mucho más cerca de la Casa de Gobierno, que donde se rondó la mayor parte de los años después. Obviamente, en el caminar de este programa vamos a tratar de caminar de la mano de ellas alguna de sus historias, y también proponerles que algo de la consigna de hoy, aunque sea de una consigna extraoficial, vaya por el lado de las madres, ¿no? Sí, en la difusión aparece algo de eso. Bueno, contanos tu historia con ellas o qué les dirías hoy. Sí, un mimo, un abrazo, ¿no? Nuevamente aparece la propuesta de abrazarlas a través de algunas palabras o de las acciones que podamos realizar en este jueves 30 de abril. Si querés te cuento algo más de lo que vamos a estar hablando, el recorrido del día de hoy. Nos quedó pendiente la nota con Susana Aranda, vecina de Claucol, una cementera que hace ya 10 años vienen denunciando que Claucol mata y envenena. Queremos saber cómo la están pasando, sobre todo que las principales afecciones que les deja esta cementera a los vecinos tiene que ver con problemas respiratorios. Claro. Vamos a estar hablando también con otra Susana Reyes, directora de la escuela Isauro Arancibias, que es una escuela para pibes y pibas en situación de calle, en esto de hablar de la otra cuarentena, y también con una línea que venimos abordando esta semana que tiene que ver con la educación. Bueno, ¿cómo se hace para laburar con pibes y pibas que van a una escuela, pero encima son pibes y pibas que están en situación de calle? Claro. Bien. Me engancha hacer el programa de hoy, así que vamos a estar. Te quedás. Sí, menos mal. Totalmente. También, sí. También vamos a estar seguramente escuchando alguna. Ya escuchamos alguna voz desde bachilleratos populares, pero con esta idea de ver en qué anda la educación, no queremos quedarnos, bueno, ya nos conocés, es por donde vamos, por los caminos más de tierra, digamos. Vamos a intentar ver qué está pasando en los bachilleratos populares, ¿sí? Y tenemos hace unos días un audio que no quiero, lo digo al aire para que me lo recuerdes vos en algún momento, o para que me lo recuerde la audiencia, pero el lunes aquí estuvo Jorge Rulli con Alfredo Grande y con Irene Antinori en Sueños Posibles. Es un militante de la primera resistencia peronista, digamos, de ese núcleo de resistencia peronista de derecha, podría decirse, que después muchos de ellos terminaron siendo el germen de Montoneros. Rulli es como de esas personas dentro del peronismo que quedaron como muy críticos de Montoneros, que fue crítico del kirchnerismo. Es una mezcla de cosas piolas con cosas que vos decís, ay, este tipo, ay, viste, me resulta algo bonito, pero siempre es muy interesante escucharlo. Dijo, seguramente hoy vamos a publicar la gráfica, pero dijo dos cosas, o abordó dos temas interesantes. El de las cárceles, que no vamos a escuchar hoy, pero por ahí lo podemos escuchar otro día. Y el del modelo agroindustrial. Él se ha ido a vivir a la parte suburbana del Gran Buenos Aires y siempre fue un tipo que, de su parte copada, fue contra el modelo agroindustrial y contra el uso de agrotóxicos y con la soja como monocultivo. Y dijo algo súper interesante sobre alguna de las salidas que podría ser positiva después de esta pandemia. Después lo escuchamos, si te parece. Bien. Dale, te hago acordar entonces. Sí, bueno, vamos con la consigna del día de hoy para que puedan participar, y tiene que ver con: ¿de qué banda musical te gustaría ser parte y en qué rol? ¿De qué banda musical te gustaría ser parte y en qué rol? Uh-huh. Y te comunicas al 11-31-81-31-26. ¿Cómo lo consideramos? ¿Lo consideramos como que volvieron después del paro con todas las pilas, o lo consideramos como que siguen ahí levantando los molinetes? Y vamos, creo que la audiencia lo va a terminar de definir en el día de hoy, y podemos llegar a analizarlo a las 12 del mediodía. No se quiso jugar Rivalov en contra de los consignistas, que están demostrando su poder, ¿no? Dentro de del grupo de trabajo de Hasta que vuelvan los abrazos. Hoy musicaliza un retornado justamente a este grupo de trabajo. Creo que estuvo dos o tres días en el inicio del programa y después lo tomó su otra tarea como docente, que lo tuvo además Creo que le pasó lo que nos pasó un montón. Viste, cuarentena, se viene el relajo y después te diste cuenta que la cuarentena era peor con el laburo, ¿viste? Claro, que no ibas a poder sostener todo, ¿viste? Que esto de, bueno, voy a poder leer, voy a hacer lo que me gusta, bueno, no ibas a tener tanto tiempo. No era el caso. Eso le sucedió a Rodrigo Ferreiro, pero esta semana, a mitad de la semana, dijo, vuelvo hasta que vuelvan los abrazos. Está trabajando como parte del equipo de producción y además hoy musicaliza la jornada. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Thank you. Arrancamos la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos con la banda de Paul McCartney junto a Linda McCartney. Grupo Alas, acá había un Grupo Alas, ¿no? Wings sonando. Sí, Wings, es Alas. Uy, me agarró una duda enorme ahora. Hasta las 12 estamos, no te vayas. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Vamos a arrancar la mañana en lo informativo, justamente con lo que es algo de lo que ya te habíamos anunciado sobremanera hace algunos minutos, que tiene que ver con parte de, con un segmentito de una entrevista que le hizo Alfredo Grande junto a Irene Antinori, a Jorge Rulli, aquel referente de la primera resistencia peronista a la Libertadora, que después fue construyéndose como militante. Lo escuchamos hablar sobre el modelo agroindustrial. Nosotros hemos producido en masa una industria de animales en encierro con balanceados que es mortal. O sea, eso es un laboratorio de virus, realmente. Desde los cerdos chinos, los cerdos norteamericanos, los propios, los criaderos de gansos, los corrales de engorde de bovinos de la Argentina, es monstruoso, eso puede producir cualquier cosa. Pero además hemos dejado la agricultura anterior de tipo familiar, ecológica, para reemplazarla por una agricultura una agricultura industrial. En la Argentina llegamos a 35 millones de hectáreas de commodities transgénicas. Bueno, la cantidad de hábitat silvestre que hubo que arrasar para que nosotros produzcamos en 35 millones de hectáreas es tremendo. La cantidad de monte silvestre, de bosque, bueno, los animales que vivían ahí, los parásitos, las bacterias, los hongos, y colonizaron la ciudad y nos enferman. Evidentemente, y lo que comemos ahora no es lo que comíamos antes. Entonces, lógicamente, nuestro sistema inmune está muy bajo. O sea, por una parte, de alguna manera facilitamos la multiplicación de enfermedades, y por la otra comemos mal, vivimos estresados, nos hacinamos en los conurbanos. O sea, es un sistema al cual de ninguna manera deberíamos volver. Donde me he criado yo. Monte cuna de la magia, del asombro y del misterio. Cuando en chango me adentraba en el monte de otro tiempo, y dos por el suelo, pájaro. pajarito vuela, diablo del desmonte. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Pero la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos no es mañana, sino empieza con audios de funcionarios, ¿no? Exactamente. Primero vamos a contar que, bueno, el gobierno pidió la renuncia de Alejandro Vanoli, el titular de ANSES. Ayer a la noche Santiago Cafiero, jefe de gabinete, fue el encargado de pasarle la data a Vanoli. Bueno, lo que se está hablando en los medios del día de hoy, que es un análisis que todavía no es oficial, ¿no? Desde el gobierno, de qué es lo que pasó. Se habla de una gestión lenta, ineficaz, de que el ingreso familiar de emergencia cuesta en llegar. Pero sí, bueno, esto vamos a ir sabiendo qué es lo que pasó seguramente a lo largo del día de hoy, porque fue muy entrada la noche que llegó esta noticia. Vamos a empezar a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que habló de 6 medidas que se iban a empezar a implementar para contrarrestar los problemas económicos que nos está causando esta pandemia. Hoy es un día donde podemos decir que tenemos soluciones para cuestiones que no estaban en el mapa, ni en el plan, ni en la bola de cristal de nadie, y que tienen que ver con la pandemia. 6 instrumentos, 6 programas, 6 medidas vinculadas a cuestiones de fondo. Queremos darle apoyo a todas nuestras pymes, queremos darle apoyo a todo nuestro sector productivo. Esas medidas que también iremos desandando en el día de hoy, de qué se trata, si bien se fue arrimando algunos datos de cuáles iban a ser. Leandro Santoro, asesor presidencial, también estuvo hablando, algo que estuvo en auge en el día de ayer, tiene que ver con la liberación de los presos. Vamos a escuchar lo que decía Leandro Santoro. Creo que se violan los derechos humanos por acción o por omisión en las cárceles. Creo que la cárcel no es un lugar para castigo, es un lugar para resocialización. Ahora, desde ese contexto y desde esa perspectiva política, que no cuidar el derecho a la víctima y irnos de un extremo al otro es una cosa, de verdad, disparatada. O sea, es absolutamente disparatada. Y fueron muchos los que fueron haciendo un recorrido con este tema. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hizo referencia al juez Zaffaroni. Dijo, escuchó un jurista muy reconocido que nadie puede poner en duda su capacidad teórica, diciendo que esta es una medida para evitar masacres. Masacres son las que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando los delincuentes nos matan a miles de bonaerenses. Esas son verdaderas masacres. Y Eugenio Zaffaroni la respondió. El mismo discurso vindicativo de este populacherismo vindicativo que hemos tenido, que ha llenado todas las cárceles. En principio, la mayor parte de nuestros presos no están condenados, es decir, tampoco sabemos si son culpables o no culpables. Están en prisión preventiva. Y en segundo término, nadie dice que se vaya a alargar a homicidas seriales, violadores. Bueno, están todos como locos con este tema, ¿no? Volvieron los que defienden la pena de muerte a ultranza en otros momentos, ahora a querer instalar la pena de muerte, digamos, dejando a las personas en las cárceles así como están, ¿no? Sí, pero mismo dentro de los espacios políticos, de los mismos espacios políticos, también empiezan a verse diferencias y tratar de entender y en tratar de embarrar, y se juega con un montón de cuestiones que tal vez desconocemos del sistema judicial, que es bastante enroscado. Pero vamos a escucharlo ahora a Julio Alac, que es ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Va a explicar un poco cómo se van dando estas resoluciones para las libertades o no libertades. Para que una persona salga en libertad en la provincia de Buenos Aires, primero tiene que haber un pedido al defensor, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, dada la composición sociológica de los internos, casi el 95% de los internos no tiene defensor particular, tiene defensor oficial, es decir, defensor público. La defensa pública en los 19 departamentos judiciales de la provincia está conducida por el procurador que ha sido designado por el gobierno de Vidal, que es el doctor Contegrán. Por eso nos llama la atención que una senadora de ese espacio cuestione libertades. Yo tengo una teoría conspirativa en torno de... Porque digo, es cierto que la mayoría de los presos que están saliendo son presos que cometieron delitos menores o que directamente, como nos decía ayer Marcelo Parrilli, ni siquiera se puede decir que sean delincuentes porque no terminó el proceso judicial. Uh-huh. Y como hay una instancia de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, son inocentes todavía. Mi teoría conspirativa es la siguiente y está basada en información. Hace un par de años nosotros denunciamos con listados que había en aquel momento un listado de 100 genocidas a los que el Servicio Penitenciario Federal les recomendaba a la justicia que fueran liberados con el uso de dispositivos electrónicos por buena conducta y porque superaban los 70 años de edad. Cuando nosotros vimos ese listado, seguimos ese listado, dijimos, esto es muy loco, el Servicio Penitenciario recomendándole a la justicia, sugiriéndole a la justicia, en esos términos además, ni siquiera lo escondían. Bueno, lo que nos dimos cuenta, investigando, es que no pedían solo la libertad de los 100 genocidas. O sea, había listados de todo tipo de presos comunes también, de mujeres embarazadas que están presas, de mujeres que están presas con sus niños y niñas, ¿no? A todos pidiendo entregarle dispositivos electrónicos. Pero nunca nos pudimos despegar de una idea, que todo era para, en realidad, que los genocidas salieran a sus casas. Yo tengo la sensación de que en el medio haya jueces que están dejando salir no a presos por delitos comunes, sino a presos, digamos, calientes, repudiables, no sé, violadores, homicidas, femicidas, que además van a cumplir la domiciliaria al lado de sus familias, tiene que ver en realidad con escondernos que los que están saliendo desde hace meses son los genocidas. ¿Es muy conspirativo? No sé si es muy conspirativo. Julio Lac no habló de tu teoría conspirativa. Sí le preguntaron si esto estaba siendo una picardía por lo que venía hablando él, ¿no? Miren, los que tienen que estar habilitando tiene que ver con alguien que es de la gestión que puso la gestión de María Eugenia Vidal. Entonces le preguntaron si era una picardía política, ¿no? Sabiendo del revuelo que se armó y que está siendo un tema candente hoy en los medios tradicionales. Y él dijo que era un poquito más de una picardía política. Vamos a escucharlo. Algo más peligroso. Yo creo que algo más peligroso, porque nadie puede pensar que 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio Público esté planteando un plan, como se dijo, de liberar 6.000 internos. En la provincia de Buenos Aires hay un jefe único de defensores y fiscales. Por lo tanto, tampoco podemos dudar que el doctor Contegrán no va a recurrir a través de sus fiscales a apelar libertades mal concedidas por los jueces. Por lo tanto, resulta realmente sorprendente que desde un sector político, como es Cambiemos, que, reitero, propuso la designación del doctor Contegrán como Procurador General de la provincia, se generen temores en ese sentido. Y lo vamos a escuchar ahora entonces a Julio Contegrán, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Te lo podría cambiar por Bullrich, si querés. No sé si te gusta el cambio. ¿Sale Contegrán, entra Bullrich, decís? Y sí. Bueno. No sé, yo Bullrich presos, diría. Dale. El gobierno tuvo actitudes muy claras de liberación de presos, tanto el secretario de Derechos Humanos cuando pidió la libertad de Jaime, que eso hizo explotar de voto, y la Comisión Provincial de la Memoria y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que comenzaron a seleccionar cuáles eran los presos que querían sacar y la cantidad de presos que querían sacar. bueno, ella está en su salsa, ¿no? Sí. Patricia Bullrich está saliendo a hablar todos los días, es la encargada de salir a hablar y bueno, y en este tema con hasta lenguaje técnico y diciendo no, pero esto no, le pregunta y dice no, pero esto no corresponde, esto es lo que corresponde. La estrella del PRO en este momento. Uh-huh, totalmente. Epa, estábamos escuchando a The Who, aquí de la mano de Rodrigo Ferreiro, que está musicalizando el programa de hoy en Hasta que vuelvan los abrazos. Esta semana hablamos con Silvia, directora de la Escuela 2 de la Boca, y con Rodri, que lo acabas de nombrar, docente que integra el Plan Sarmiento. Nos quedó remarcada una cifra, que nos contaban de estas escuelas en particular, de la zona sur, nos decía Silvia, el 25% de los pibes tienen acceso a internet. Decía, no se están dictando clases, estamos haciendo malabares, eso es lo que hacen los docentes en una situación que pone sobre relieve las desigualdades que existen y que esta situación lo que hace es resaltarlas. Ayer Lilian de la Villa 31 iba en el mismo sentido con su relato, ¿no? Remarcando las desigualdades que expone en esta pandemia. En la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, funciona hace más de 20 años la escuela Isauro Arancibia para pibes y pibas en situación de calle. Estamos en comunicación telefónica con Susana Reyes, ella es directora del Isauro y le damos la bienvenida esta mañana en La Retaguardia. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Hace, bueno, como contamos, 20 años, que el Isauro, más de 20 años, se viene poniendo todo al hombro contra viento y marea. ¿Cómo están funcionando en medio de esta pandemia? Bueno, mira, es difícil porque, bueno, al Isauro concurren, como vos decías, chicos y chicas, muchos en situación de calle, otros y otras que están en hoteles, que también es una situación temporal porque se acaba el subsidio habitacional y están de vuelta en la calle. Pero tenemos muchas y muchos estudiantes que están viviendo en hoteles, otros en calle y otros en un centro de integración social que, bueno, que funciona en San Cristóbal, ¿no? Que ahí viven 18 chicos y chicas, que eso lo hicimos a través de una asociación civil que armamos las maestras de la escuela hace 10 años y pudimos poner esta casa donde viven 20 chicos y chicas. En este momento hay 18. Uh-huh. Hay diferentes aspectos, ¿no? Digamos, los pibes y pibas que viven en situación de calle, digamos, ellos tienen armados sus circuitos, tienen alguna característica muy especial que es que han cortado todo lazo social, ¿no? Porque en un barrio con pobreza, con dificultades, siempre hay un vecino, hay un comedor a mano. El pibe que vive en la calle cortó todo lazo social y en ese sentido la escuela, en este caso el Isauro, es el que reconecta, digamos que no, que vuelve a enlazar. En este caso, bueno, el Isauro está cerrado, ¿no? Cada 15 días, como todas las escuelas, bueno, abre cada 15 días para entregar los bolsones de comida y en nuestro caso los cuadernillos. Por otro lado, estos pibes están acostumbrados, todo el mundo y a cada rato te dicen te tenés que quedar en tu casa, lavarte las manos, ¿no? Para vencer esta pandemia. Bueno, para quedarte en tu casa tenés que tener una casa. Y no es el caso, ¿no? Los pibes tienen sus circuitos armados, que la estación de servicio donde van al baño, que en tal lado le dan el desayuno, que en tal... Ahora está todo cerrado, o sea, ni siquiera lavarse las manos. Además, digamos, ellos pasan los inviernos muchas veces con mucha fiebre, ¿no? Y no van al hospital por, bueno, por millones de causas. Y si se llegan a enfermar ahora tampoco van a ir al hospital, ni vamos a saber si están enfermos o no. Es una situación realmente desgarradora la de vivir en la calle, ¿no? Y la situación que están pasando ahora muchos de nuestros estudiantes. Por otro lado, los hoteles, como te decía, también son temporarios, porque la gente que vive en hoteles son familias que por ahí, bueno, listo, el gobierno de la ciudad deja de pagar el subsidio habitacional y no tienen, en este momento que todos trabajan con la economía informal, ¿viste? Quedan de vuelta en la calle. En estos hoteles viven hacinados, por ahí, no sé, 15 familias usan un baño, también las condiciones son de esta manera, ¿no? Nosotros estamos abriendo la escuela cada 15 días, como todas las escuelas, donde se entregan bolsones de comida que entrega el gobierno de la ciudad. A nosotros lo que nos sucede es que nos dan los bolsones para los alumnos inscriptos, pero hay después 200 personas más del barrio que vienen a hacer la cola porque tienen hambre. Entonces, bueno, pedimos donaciones, que por suerte ayer nos trajeron un montón de donaciones, pudimos armar muchas más bolsas para entregar a todo el mundo que estaba haciendo esa cola y que se hace interminable y angustiante. Y por otro lado, bueno, en cuanto a los contenidos y la enseñanza, por supuesto que nosotros, o sea, los pibes no tienen acceso a internet, ni a computadoras, ni a nada, ¿no? Pero así todo, ayer que la cola que han venido todos los pibes y las pibas, buscan los cuadernillos desesperadamente, ¿no? Cuadernillos que arman los maestros, algunos que nos manda el Ministerio de Educación de la Nación. Y eso es, viste, es una cola que retiran su bolsón y en la otra retiran lo que, digamos, todo lo que tiene que ver con los contenidos, con lo escolar, ¿no? Y libros que piden mucho. Bueno, y eso realmente es muy gratificante, ¿no? Como gratificante es saber la solidaridad de la gente y no que viene a dejar cosas para que nosotras podamos repartir. Pensaba, ¿no?, que por lógica tendría que ser una de las escuelas con más asistencia, tal vez. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es la ayuda desde, no sé si la palabra es ayuda, porque es lo que tendría que hacerse desde el Estado? ¿Qué se está recibiendo? Bueno, ¿de qué manera está presente el Estado en el Isauro en este momento? Mirá, o sea, el Isauro tiene algo que molesta a este gobierno de la ciudad, ¿no? Que es, digamos, que tiene una dirección, un enfoque político, donde trata de invisibilizar a esta población, ¿no? O sea, entonces siempre le molestó el Isauro. Por lo tanto, nunca tuvimos ninguna ayuda en especial. Todo lo contrario, o sea, siempre se lo trató de perseguir. El Isauro se forjó en la lucha, o sea, y se hizo más fuerte, ¿no? Y más grande, y cada vez ahora tenemos 3 niveles educativos. Empezamos solo con la escuela primaria de adultos en el año 98, y ahora ya tenemos 3 niveles, ¿no? Y todo lo gestionamos y lo peleamos. Y hubo que defenderlo permanentemente, aún así el edificio que lo tenemos desde el 2011, y desde entonces no pararon en querer tirarlo abajo, ¿no? Hasta que tuvimos que judicializar y ganamos ese fallo. Entonces, ya no pueden, digamos, tirarnos abajo del edificio, ya no pueden desarmarnos. Y bueno, y lo que hace es invisibilizarnos, o sea, no dar el lugar, como vos decís justamente, ¿no? Nosotros exigimos al Estado permanentemente, la escuela no puede cubrir lo que el Estado no cubre, ¿entendés? O sea, si bien intentamos, digamos, porque estamos cerca de nuestros y nuestras estudiantes, pero hay cosas que, digamos, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, a la salud, esas cosas tiene que haber un Estado presente. Y no lo hay, y los pibes realmente están destruidos, los pibes están en la calle, y no hay ninguna política pública que, digamos, en este momento, ¿no?, clara como para paliar esta situación, ni la hubo nunca, ¿no? O sea, el Estado, la presencia que tiene es la que puede tener en cualquier escuela, trayendo estos bolsones de comida, que dicen que cada 15 días, porque los pibes comen todos los días en la escuela, pero con ese bolsón que ellos entregan no comen ni 4 días, claro. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, entonces es la negación de la realidad, así como decían, no sé, que había 700 personas en situación de calle en la ciudad, y nosotros hicimos el censo el año pasado con todas las organizaciones que trabajan con gente en situación de calle, y hay más de 7.000 personas. Entonces, es la negación permanente. Sí, más de 7.000 personas, sí, la cantidad de personas que superan los 20.000 en riesgo de quedar en situación de calle. Es esto que vos hablabas de los hoteles, que no les llegan los subsidios, exacto, y quedan. Sí. Claro, totalmente, sí, toda esta situación que es así, que es transitorio un hotel, ¿no? Uh-huh. No hay ninguna política pública que diga, bueno, vamos a empezar a resolver esta situación, ¿viste? Hacen esos paradores que inclusive no quieren ir los pibes, ¿no? Están re inseguros en esos paradores, la pasan mal, ¿no? Y bueno, realmente es así la situación, ¿no? O sea, nosotros, digamos, en la escuela, nosotros decimos los pibes y las pibas vienen como no solo a terminar la escuela primaria o secundaria o sino vienen a pensar un proyecto de vida distinto, a pensarse dentro de un colectivo que sufre las mismas dificultades, ¿no? Porque también lo que hace este sistema es hacerles creer que ellos están en esa situación porque son, no sé, porque no pueden, porque son vagos, porque son drogadictos, ese tipo de cosas dicen, ¿viste? Desde el sistema. Bueno, ¿qué querés si vos no? Y ellos se lo creen. Entonces tienen que volver a pensarse, verse como producto, ¿no? De políticas económicas, de una sociedad, y bueno, y entonces desde ahí, digamos, organizarse con otros para poder pensar un futuro distinto, ¿no? Para poder pelearla desde ahí con otros y otras. Para ir terminando, Susana, sabes, tenés a clase ahora dentro de unos minutos nada más, pero no queríamos dejar de remarcar que la identidad está muy presente cuando visitas el Isauro Arancibia, ves los pañuelos de las madres, de las abuelas, lleva el nombre de uno de nuestros 30.000, Isauro Arancibia. Vos, Susana, tenés un compañero desaparecido, vos estuviste en el Vesubio, y hoy se cumplen 43 años de aquella primera ronda de las madres, de una tremenda lucha organizada. Hoy no vamos a poder acompañarlas en las plazas, como hacemos todos los años. ¿De qué manera podemos hacer memoria? ¿De qué manera podemos abrazarlas? Yo creo que la mejor manera es comprometiéndose con este momento actual, saber que nuestros compañeros y compañeras estarían luchando, que ellos lucharon para que esto no pase, para que no haya pibes viviendo en la calle. Que tenemos que tomar conciencia de que de estas situaciones de desigualdad no pueden seguir, que tiene que haber un grito social para detener esto. O sea, no podemos, cuando volvamos a las calles, no podemos seguir caminando si hay alguien tirado durmiendo ahí. O sea, ese es un compromiso de todos y todas. O sea, yo pienso que ese es el mejor homenaje a nuestras madres luchadoras que nos enseñaron un camino, a nuestros y nuestras compañeras que lucharon por un país y un continente, ¿no? Con justicia social, y pienso que es eso, es el no, es el real, es un compromiso real para cambiar la historia, ¿no? Susana, te agradecemos esta comunicación con la Retaguardia. Muchísimas gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Un abrazo enorme. Abrazo grande, chao. Hablábamos con Susana Reyes, directora del Isauro al Arancibia, una escuela para pibes y pibas en situación de calle. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la Retaguardia. I'm not afraid. cupo negro y yankee de la mano de Tina Turner. En una lista musical plagada de música británica. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar. La consigna para participar en el día de hoy. ¿De qué banda musical te gustaría ser parte y en qué rol? Ah, qué bueno escucharte como todos los días, Chile. Nos empezaron a llegar mensajes de oyentes diciendo, che, te escucha medio latosa a Regalos. Claro, ¿viste? Ahora otro planeta. Pusimos un piso de que todo el mundo se cree que estás en estudio, todo el mundo pregunta, pero ¿cómo hacen? Si se la escucha, ¿quién es el que está a distancia? Pero vos, fíjate que acá hubo una especie de terremoto, acá en el barrio de Floresta, se movió todo y salimos como si nada. Nadie, o sea, salvo eso, mirá lo pequeñito que se dieron cuenta. Hubo un terremoto. Tremendo. No. Ah. No, no, pero pasaron un montón de cosas. Bueno, te digo, esperá, porque podría. Mirá dónde estamos. Mirá si no podría haber un terremoto. Hoy es una noticia pequeña, un terremoto. Che, tengo un. Tenemos consigna, pero pasamos del paro de ayer a tener consignas oficiales y consignas extraoficiales. La consigna oficial del día de hoy. Nos gusta mucho las consignas extraoficiales, queremos decirlo. Sí, totalmente. ¿La oficial de hoy cuál es? La oficial es de qué banda musical te gustaría ser parte y en qué rol. Yo a mí me decís eso y yo también me imagino en dónde estarías tocando y con qué bandas teloneras. Sí, bueno. Ah, esa es lo tuyo. Bueno, empecemos nosotros, dale. No, igual el recorrido me empiezo como querer ser parte de muchas bandas. Uh-huh. Ya tenés pensada una. Y en distintos roles. No, déjame pensar un poquito más para no mandarme cualquiera. Mira, ponele. Mónica nos dice que sería. Que quisiera ser la cantante. O hubiera querido ser, no sé cómo decirlo. Cantante en Virus. Mira, pero no había mujeres. Es como la Bueno, pero ¿no? Estamos imaginando, ¿no? No, ¿está claro. bien? No, está bien. Yo te estoy preguntando, ¿no? No. Es como la cantante. La cantante de... A la par de Moura. A ver, ella dijo cantante en Virus. Bien, posiblemente bueno. Sería conviviendo con Moura, ¿no? Qué linda la voz de Federico Moura. Sí, y el andar en el escenario también, en aquella banda que rompió con un montón de cosas, ¿no? Rompía... Tanto con tantas cosas que un día el fascista de Luca Prodan, saludos a Paulo Giacobbe, los presentó en un festival que se hizo en una playa entre Santa Clara del Mar y Mar del Plata, que se llamó Rockin' Valley, creo que fue en el año 86 u 87, los presentó, ahora viene la banda de los putos. ¿Mirá? Sí, así los presentó. Bueno, y después tengo muchos, tengo un par, por lo menos, ya me llegaron audios y audios muy interesantes para escuchar de las consignas extraoficiales del día de hoy. ¿Qué son? ¿Cuáles son las consignas extraoficiales? ¿Qué tienen que ver? La de las madres. Está bien. Es bueno, sí, es una consigna semioficial, una paralela que se gestó. Para que no... Con el pasaron muchas cosas. Sí. Y está por acá la consigna. Bueno, ¿qué tiene que ver con las madres y con si tenés algo para contarnos de ellas, alguna anécdota, algo que nos quieras contar de ellas, o qué les dirías el día de hoy si no tenés la fortuna de haberte cruzado con ninguna de ellas? Pero tenemos, por suerte, audiencia que tiene mucho que ver con las madres. Mirá, primero vamos a escuchar desde Londres. Vamos a escuchar a Jason McNamara, participó ya un par de veces de este programa, está haciendo la película sobre Nora Cortiñas, la está terminando ya, y nos mandó un audio para contarnos su relación con las madres, a ver. Hola amigas de La Retaguardia, les saluda Jason McNamara. Yo tengo una pequeña anécdota de las madres, este aniversario 43 de ellas. Una vez estaba después de la ronda de todos los jueves con el grupo que solía acompañar a Nora y Mirta en esa época en el bar y estuvimos hasta bastante tarde, se oscureció y cuando salimos a la calle para acompañar algunos acompañar a Nora y Mirta a tomar su taxi, justo coincidíamos con la cabecera de una marcha trans y las madres salieron y parecía una cosa así de casi planificada porque era demasiado perfecto. Bueno, Nora y Mirta salieron, se juntaron con las activistas trans quienes pensaban que estaba todo planificado, se emocionaron y no sé, era una cosa que solo podía pasar con las madres. Bueno, se sacaban fotos, lágrimas, risas, abrazos, una cosa hermosa. Después cruzamos la calle, se subieron en el taxi y se fueron para sus casas y listo. Y yo me fui a mi casa con una sonrisa y una alegría. Bueno, con eso las saludo y que, bueno, qué emocionante y qué grande que podemos contar todavía con algunas de ellas. Qué grande también Jason McNamara poniendo su voz desde Londres. Puede estar hablando del año 2018, el mes de junio, una de las marchas, la segunda marcha contra los travesticidios, que donde se empezó a ser más populosa. Me parece que es esa la que hace referencia, donde se encontraron con las madres. Recordemos desde históricamente, bueno, Luana Berkin siempre lo decía, las madres fueron una referencia de lucha y fueron una de las primeras que las abrazaron, ¿no? Y siempre haciendo también esta referencia con el tema de identidad que hablábamos recién con Susana Reyes, la identidad buscada, la identidad ahí tan fuerte que siempre hicieron referencia las madres, las abuelas y la lucha travesti trans también hizo referencia a esto y hubo una unión y siempre un abrazo del lado de las madres. Nos van a cruzar durante toda la mañana las madres de Plaza de Mayo a través de estos mensajes que nos van llegando. Tengo uno más, mirá, y es también muy especial porque es un mensaje. Esto que vamos a escuchar ahora se escucha todos los 30 de abril cuando nos juntamos en la plaza y en algún momento quien toma el micrófono siempre para de alguna manera coordinar ese micrófono en las marchas en las rondas del 30 de abril es nuestro compañero Edu Nachman, ya lo escuchamos esta semana a propósito del juicio de Mar del Plata y él siempre cuenta algo que está buenísimo que lo podamos escuchar hoy a través del aire de la radio. Corría el año 78 o fines del 77 y éramos varios los que acompañábamos a las madres. Eran varios los familiares que íbamos. Y a los varones nos echaban. Y a mí me echaron de la plaza una vez porque era muy peligroso. Me decían que me vaya de ahí porque era muy peligroso ser varón y ser joven. Bueno, se nos emocionó un poco el Nachman en una semana bastante particular para él también. Lo echaron las madres porque consideraban que estuvieran los varones jóvenes era demasiado peligroso. Por supuesto sabían el peligro que también era para ellas, que ya habían sufrido la desaparición de las tres madres que formaban parte del grupo que se reunía en la iglesia de la Santa Cruz, ¿no? de Esther Balestrino de Cariaga, de Mari Ponce de Bianco y de Azucena Villaflor de Vincenti. Así que sabían exactamente cuál era el peligro, pero ellas estaban dispuestas a afrontarlo y no querían que le quitaran a ninguno más de sus hijos. Por ahí pasaba la cuestión, ¿no? A ver, más música de la mano de Ferreiro. Inconfundible esa voz, ¿no? Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y así arrancamos la segunda hora de Hasta que vuelvan los abrazos. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar haciéndoles compañía. Saludamos a las radios que nos retransmiten, como Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Sur del barrio de Parque de los Patricios, Radio Huarquén Curruz del Budi del sur de Chile, Radio Nauta de La Plata, quienes les decimos buenas tardes, y a Radio Che Guevara de Rosario. Mandamos besos a les compas de estas radios y a sus oyentes. Bueno, nos metemos con una columna de Luis Angió, si te parece, Giselle, porque no hay respiro para, ni parece que lo vaya a ver para los conflictos sindicales, así que no, digo, si alguien pudiera pensar en que tenemos que quitar alguna columna, no puede ser la de Luis, porque tenemos que tener reflejados los conflictos sindicales que se dan aquí y lo hacemos de su mano. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bueno, sí, en realidad es algo que parecería un poco, si lo contáramos en otra situación, el gobierno ya hace más de un mes que puso un decreto donde prohibía los despidos, las suspensiones, la rebaja de salario, y resulta que cuando las empresas despiden, rebajan salarios, suspenden, el Ministerio de Trabajo se los acuerda esas suspensiones y todas esas sanciones a las trabajadoras y trabajadores. O sea que hay un doble discurso del gobierno muy grave, donde además todos sabemos que hace dos días la CGT con la UIA firmó un acuerdo donde aceptan rebajas salariales de hasta un 25% en muchos lugares de trabajo, ¿no? Nosotros venimos siguiendo el tema del frigorífico Penta, donde también resulta que el Ministerio de Trabajo de la Nación le pone una conciliación obligatoria, 15 días, Penta no la cumple, entonces toma intervención al Ministerio de Trabajo de la provincia, allí están en el tire y afloje, pero al día de hoy los trabajadores siguen sin trabajar, 240 de ellos despedidos, sin cobrar salario, y el Ministerio de Trabajo de la provincia, con la funcionaria, la ministra de Trabajo, María Ruiz Malek, dice, bueno, vamos a tener que aplicarle una multa fuerte a esta empresa, porque también tienen algunos problemitas de papeles flojos en otras áreas, en cuanto a deudas, pero mientras tanto los trabajadores no tienen un peso, tampoco los asiste en esta emergencia el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y siguen allí esperando. Mañana van a hacer un locro en las puertas de la fábrica, 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, que aprovechamos para saludar a todos quienes de una manera u otra vienen resistiendo desde 1886, ¿no? Los atropellos de las patronales. Hubo también una medida de manifestación, parece mentira, pero en esta situación de cuarentena, en Trelew también los trabajadores y trabajadoras textiles se pusieron en contra de lo que firmó el sindicato, la Asociación Obrera Textil, de también aceptar rebajas salariales del 25 al 50%, y salieron a las calles de Trelew a manifestarse. Fueron hasta el municipio para reclamarle también una intervención, y bueno, están esperando a ver qué es lo que va a pasar. Con esto lo que quiero demostrar es que, como venimos diciéndolo en cada columna, los trabajadores se organizan por la base y luchan no solo contra las patronales y contra el gobierno, sino contra sus propios dirigentes, ¿no? Yo no sé si tenés un audio ahí, Fernando, de un sí, sí, de un conflicto también en Mendelez Terrabuzzi, ¿no? Uh-huh. Lo escuchamos, ¿te parece? Dale, Jorge Pelayo es de la Comisión Gremial de Mendelez Terrabuzzi. Buen día, compañeras, compañeros. Acá nada más comunicarles. Acá venimos a una reunión del día lunes con la empresa por los temas que esto se va discutiendo semana tras semana con respecto de la pandemia y con respecto de la cuarentena. Hemos pasado para otra reunión para el día de ayer. Ayer al mediodía, tarde ya fue más o menos. ¿A dónde ha fracasado esa reunión? Acá, como nosotros venimos planteando que esto cada vez está más discutido, teniendo en cuenta nosotros la característica de esta fábrica y teniendo en cuenta también el contexto, cómo las grandes empresas quieren aprovechar la situación económica, la situación política a nivel general. Entonces también ha fracasado la reunión del día de ayer. Hemos pasado un cuarto intermedio para hoy al mediodía y esperemos que se pueda rever la situación, porque acá lo que está en discusiones son todos los licenciados. Está el día sábado que se está pidiendo para los compañeros que estamos viniendo en planta, que sea el día pago, por supuesto, no perder nada, que hemos logrado después de muchos años eso también, porque antes te daba el día y perdía las horas. Está el tema de que se mantenga los 2.000 pesos por semana en el transcurso que dure esta pandemia. Por otro lado, nosotros también entramos en lo que es paritaria. A partir del 1 de mayo y en víspera del 1 de mayo conmemoramos también el Día Internacional de los Trabajadores, que es un día de lucha, no es un día de festejo. Entonces también a un mes que estamos, que vence los 6 meses, en noviembre que hemos firmado los 6 meses de las suspensiones que quiso hacer la empresa, que eso vence el 31 de mayo, que ellos vienen planteando y venimos discutiendo mucho, no como dice alguno, que acá te tiene que dar todo, porque acá se viene discutiendo desde diciembre del año pasado contra estos monopolios, que lo único que quiere es acumular ganancias. Los compañeros de Victoria, a donde está más complicado todavía que nosotros, y nos solidarizamos con los compañeros que están dando pelea también allá, porque allá directamente le quiere suspender y cerrar esa fábrica por 30 o 60 días. Nosotros lamentamos lo que firmó la CGT antes de ayer con las cámaras industriales, porque no es lo mismo las pequeñas y medianas empresas que las grandes empresas. Lo que tiene que pagar la crisis son los empresarios, que se han llenado de plata la timba financiera y que se siguen llenando de plata las cerealeras y todo lo que se han beneficiado con esa política y se sigue queriendo beneficiar en el marco de esta pandemia y en el marco de esta crisis. Levantamos la bandera del 1 de mayo a honor a esos mártires que han dejado la vida por luchar por las 8 horas, por los aumentos salariales, y vamos a hacer honor a eso. Por eso este 1 de mayo tenemos que levantar la bandera. Bueno, terminó ahí al palo, ¿no? Bueno, una fábrica más que se suma a todas las que ya venimos nosotros diciendo, y no es una fábrica, no es una pyme, ¿no? Es una empresa que hoy tiene una patronal cordobesa, los dueños, y ustedes vieron que él denuncia también que la planta de Victoria la quieren cerrar, incluso a suspender a los trabajadores y a algún sector mandarlo a la planta de Pacheco. Y ellos también están denunciando que quieren que, o sea, exigiendo, porque denuncian que la patronal no les está pagando el 100% del salario a todos aquellos que por decreto eximieron de trabajar a los mayores de 60 años o enfermos crónicos o las madres con chicos de hasta 12 años, ¿no? Bueno, toda una serie de cuestiones que yo el otro día en mi programa, en Otras Voces, Otras Propuestas, también lo planteé y lo denuncié. Este discurso del sábado de Alberto Fernández, cuando un par de veces habló de la situación económica, habló de cómo estaba la situación con los trabajadores, y dije, bueno, va a anunciar alguna medida concreta. Y no, cuando habló de la crisis económica del país con los trabajadores y demás, dijo, y ya estamos tratando de resolver el problema de la deuda con los organismos internacionales. O sea, está claro quién va a pagar la deuda, quién va a pagar el déficit, y lo están pagando con la reducción de salario, la suspensión y demás. Bueno, para no redundar, en víspera del 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, está demostrado también que a pesar de pandemia, de cuarentena, de acuerdos entre burócratas y empresarios y gobiernos, los trabajadores no bajan la guardia, y como se hizo hace ciento que peleaban por las 8 horas, hoy también están peleando no solo por las 8 horas, sino por la dignidad de su propia vida, ¿no? Por la dignidad de la dignidad de su familia, la dignidad de ellos como laburantes, como todos nosotros, como laburantes, ¿no? Así que bueno, para todas y todos, mañana seguro en el 1 de mayo el programa también tocará este tema importante. Por supuesto no va a haber marcha, no va a haber actos masivos. Va a haber sí, por lo que yo estuve viendo, que me han llegado por redes, algunas charlas, algunos encuentros virtuales. Por ejemplo, tengo uno que les paso, el 1 de mayo, mañana a las 18, se van a charlar condiciones de trabajo en cuarentena, y se puede seguir por YouTube en el canal de Acción Socialista Libertaria. Pero también hay otros que buscando se va a poder encontrar, y quien quiera por lo menos participar junto con trabajadoras y trabajadores que van a exponer justamente todo esto que se está pasando. Pensaba Luis en esto de que lo difícil que está haciendo con trabajadores y trabajadoras organizados. Imagínate que hay un montón de lugares donde la patronal hace mucha fuerza para que sus trabajadores y trabajadoras no se organizan, y que esta pandemia los encuentra así, vulnerando un montón de derechos y sin estar organizados. Lo difícil que es esta situación en este momento. Sí, sí, seguro. Pero siempre nuestra clase tiene reservas y siempre tiene resquicios para no bajar la guardia. Sabemos que nos golpean permanentemente, pero siempre como que siempre queda un lugarcito de resistencia, y eso me parece que también hay que rescatarlo dentro de toda esta malaria que estamos viviendo. Mirá cómo te despedimos, Luis. Muy bien, bueno, nos vamos entonces con el himno internacional de las trabajadoras y los trabajadores, Los dejo. Abrazo. Chau, chau. Falso nuestro compañero Luis Angio, hablando de los conflictos sindicales aquí por el aire de La Retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Esto es rock británico también? No. Pero quizás Ferreiro podría haberlo puesto también en alguna otra versión. Seguimos escuchando su lista de música. Lo que escuchábamos antes era uno de los temas de Banquete de Pordioseros, el disco de los Rolling Stones, que era una maravillosa tapa, como la puerta de un baño toda grafiteada, y me acordé cuando escuchaba ese audio de la polémica de esta semana de la que hablamos, ¿no? De Paul McCartney diciendo que eran muy blueseros, ¿no? Que venían muy del blues y que los Beatles eran mejores por eso, porque tenían otras cosas. Time instead of it all, until the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Si temprano a la mañana sonaban los Wings, o sea, una pata post Beatles, aquí hay otra de las cuatro patas en una versión bastante particular, Green Day haciendo el tema de la Plastic Ono Band. Letras de Lennon a las puertas de un 1 de mayo. Ronda de noticias en La Retaguardia. Golpes y heridos en un ataque a una comunidad mapuche en Bariloche. Una patota sin identificación ingresó a la comunidad de Bueno Luego. Reo realizó destrozos en todo el lugar y atacó a sus integrantes. Hay dos jóvenes heridos, uno de ellos con arma blanca. La Organización Internacional del Trabajo advierte que la pandemia ya afecta a la mitad de los trabajadores del mundo. La entidad elevó sus proyecciones de pérdida de puestos de trabajo por la pandemia de coronavirus hasta el equivalente a 305 millones de empleos solo en el segundo trimestre de 2020, mientras sigue la relajación gradual de la cuarentena en distintos países, pese a los temores de un nuevo brote. El gobierno no contempla a las cooperativas de trabajo. La denuncia es de Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa del Hotel Bauen. También aseguró que el sector no puede hacer frente al anticipo mensual de excedentes. Trabajo reglamentó el acuerdo entre la UIA y la CGT y las empresas pueden suspender de manera exprés. Una resolución de la cartera laboral le da el marco legal a lo pactado por la UIA y la CGT. Las empresas deberán presentar la solicitud y si hay silencio sindical pueden suspender al 75%. La justicia le ordenó a Larreta proveer elementos de protección al personal de salud. El juez Víctor Trionfetti hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la filial porteña de la Asociación Trabajadores del Estado en el contexto de la pandemia de coronavirus y ordenó al gobierno del distrito que proporcione de forma inmediata al personal de salud los elementos de protección necesarios para evitar el contagio según las necesidades de cada área y sector. ...158 nuevos casos de coronavirus... ...suman 4.285 positivos en el país. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan... los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Tenemos consignas oficiales y tenemos, como bien dice Juli Bouvier, tenemos consignas blue también. Las repetimos antes de meternos con un audio sobre los bachilleratos populares. Dale, la consigna oficial. ¿De qué banda musical te gustaría ser parte y en qué rol? Y te comunicas al 11 31 81 31 26. Y como suele suceder en la vida real, la blue prende más, ¿no? Y tiene que ver con las madres. ¿Alguna historia, algo que quieras contar de las madres de Plaza de Mayo hoy que se cumplen 43 años? En un ratito vamos a escuchar a Mirta Baravalle contando, recordando aquella primera vez de las madres frente al monumento a Belgrano allí en la Plaza de Mayo. Pero nos vamos a escuchar un audio a propósito de la situación de los bachilleratos populares, ¿sí? Estamos muy pendientes de lo que sucede con la educación en todas sus formas y los bachis populares han aportado claramente una buena manera de intentar mitigar esas diferencias sociales que la educación potencia y de las que dimos cuenta en estos días. Hola, mi nombre es Fernando Santana, soy miembro fundador de la Cooperativa de Educadores, Educadoras, Investigadores, Investigadoras Populares Histórica y formo parte también como organización de lo que es la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha. En esta ocasión y ante la crisis mundial que estamos viviendo con respecto a la pandemia y el coronavirus, nos encontramos en una instancia de lucha y de presión hacia las distintas autoridades del Ministerio de Educación primero y del Gobierno de la Ciudad después, lo que hace a poder contemplar la situación de nuestros y nuestras estudiantes, que muchos de ellos viven en asentamientos y en barrios muy precarios y no están pudiendo tener los recursos mínimos y necesarios como para tener una alimentación como corresponde. Como sabemos que la crisis actual que estamos viviendo repercute directamente y de manera más descarnada en los sectores populares y por eso es que estamos exigiendo varios puntos, primero al Ministerio de Educación, como dije antes, del cual no obtuvimos ninguna respuesta y ahora estamos lanzando una carta pública, una carta abierta dirigida al jefe de gobierno en donde exigimos, en donde pedimos que se contemple la particularidad de los estudiantes y las estudiantes de las escuelas de jóvenes y adultos y de los bachilleratos populares en particular, en donde puedan no solamente brindarse los alimentos necesarios que no tienen que ver con aquellos que el gobierno de la ciudad está repartiendo a las escuelas por ser insuficientes, por no dar cuenta de las condiciones en las que viven muchas de las familias, sino que tienen que ver con bolsones de alimentos que realmente permitan apalear esta situación de crisis. Y por otro lado también venimos exigiendo que se les pague a los y las estudiantes la beca en un solo cobro y que sea justamente ahora en esta situación de emergencia. Hasta el momento no obtuvimos respuestas, pero bueno, estamos en esa lucha para lograr que estas demandas sean efectivamente escuchadas y saldadas por parte de las autoridades ministeriales. Entendemos que se trata de visibilizar el conflicto, se trata de ir generando redes y espacios de contención con otras organizaciones sociales a fin de que esta crisis, insisto, no repercuta de manera tan despiadada en los sectores populares o la población que asiste a los bachilleratos populares. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar ahí para el planteo de nuestras demandas y por acompañar cada una de las instancias de lucha que decidimos sostener como colectivo y como conjunto de organizaciones sociales. Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, seguimos, estamos entrando en la última media hora del programa de hoy y retomamos algo que desde el otro extremo del país, desde Jujuy, ayer pusimos ya en agenda, que tiene que ver con los grupos de riesgo que están potenciados en el medio de la pandemia por las actividades contaminantes de las empresas. Ayer lo decíamos en torno del ingenio Ledesma, podría aplicarse a toda esa industria en todo el noroeste argentino, pero nos vamos a ir acá un poco más cerquita de donde estamos nosotros, porque la planta de Claucol allí en Virrey del Pino es una actividad claramente contaminante y tiene una referencia entre los vecinos y vecinas que es Susana Aranda, que es una referencia tanto por sus denuncias como por las consecuencias que le han traído sus denuncias en forma de todo tipo de amenazas y de aprietes. Susana, bienvenida aquí a La Retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos. Fernando Tevele contigo, ¿cómo estás? Buen día. Y nada, está mal porque vos bien lo dijiste, acá hay un problema ya que viene de año, que es la muerte sistemática de por la empresa Paresclaucol, o sea, ahora es Claucol, es Sica. Uh-huh. Estamos mal porque si acá ya teníamos problema, acá el 98% de las personas que vivimos usamos broncodilatadores para respirar todo el año, no es solo en invierno o un claro. Problema estacionario, no, tenemos disminución de capacidad respiratoria muy, muy, muy severo. A tal punto de que hay personas que está casi discapacitado porque no puede caminar una cuadra o media cuadra. Uh-huh. Eso está comprobado por los toxicólogos de Acumar y todo el mundo lo sabe. O sea, la parte política saben todo lo que pasa acá. O sea, ahora nosotros, Susana, el mismo estado a partir de la asociación de la cuenca Matanza Riachuelo de Acumar, que es un organismo del Estado, ha certificado lo que ustedes denuncian como vecinos y vecinas. Totalmente, está comprobadísimo que el aire que nosotros respiramos es material particulado y cancerígeno, aparte de destruirnos el problema respiratorio, después nos matan, el punto final es el cáncer y la muerte, claro. Muy rápido, porque es muy agresivo, o sea, no llegamos ni siquiera a dar quimioterapia. Cuando ya te declara, en este momento hay 6 personas que está con problema de cáncer de garganta, y nada, a nosotros nos aterroriza porque ellos el día 22 de abril amanecieron con las chimeneas toda asta, andando, una categoría 3, rompieron la cuarentena, no pasó nada, sí apagaron la chimenea gracias a la difusión de todos los medios alternativos que hay, porque con las multinacionales no se mete nadie. Eso también es el delito más grave que hay en este país. Contra las multinacionales no se mete nadie, ni los medios, ni los jueces, ni los políticos. Ellos tienen luz verde para matar. Y eso no lo estoy diciendo en porque me contaron, lo estamos viviendo, porque 11 años de denuncia, 23 cuerpos tienen la causa, comprobado de que una categoría 3 no puede estar en un barrio por la misma ley, y sin embargo nadie hace nada. Entonces esa parte no la entiendo. O sí la entiendo, porque es el poder adquisitivo de esta multinacional. Buenos días, Susana. Giselle te saluda. Recién buenos decía, días, Giselle. Decís 11 años de denuncia, 23 cuerpos, venís denunciando, ¿no? Cambian los gobiernos y a nosotros siguen sin atendernos. Hubo, entre muchas comillas, un cambio de gobierno en los últimos meses. ¿Qué pasó? ¿Se pudieron acercar? Tuvimos una reunión en la Secretaría de Hábitat en La Plata en los últimos días de marzo y nada, dijeron que iban a traernos. O sea, nosotros como vecinos ya no queremos que nos mientan. Entonces los vecinos que fuimos, un grupo de vecinos, fuimos tajantes en eso, de que porque estaban todas las partes, inclusive los abogados de SICA. Entonces lo que dijimos fue esto, de que nosotros no queremos más que nos mientan, nos palmeen la espalda y nos digan esperen. Nosotros queremos que nos digan claramente y sin ningún tapu de qué va a pasar con nosotros, porque ya no tenemos tiempo, estamos todos muriéndonos y no hay tiempo para decir ellos, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque ojo, acá Fernando Espinosa no hace absolutamente nada más que hacernos callar a través de su puntero y de los matones en turno. Eso también es un hecho. O sea, nosotros no es que padecemos nada más que la contaminación de Claucol. Padecemos todo tipo de contaminación psicológica. A mí me han destrozado la familia, me destruyeron a mí como persona y a mí como a un montón de vecinos que por miedo están paralizado en su casa, como la familia Carabajal, que la hija trasplantada estaba con la chimenea, ahora está aterrada porque viven ahí, murió su hermano hace un mes, y nada, o sea, somos invisibles, es como, no sé, yo ya no sé qué es lo que pasa, no creo más en nadie, esto me dejó sin creencia en ninguna institución, creo que para los pobres, para nosotros, lo de poder adquisitivo, clase trabajadora, lo que vivimos el día a día, es mentira que estamos en una democracia, en estado de derecho, ni nada de eso. Porque si no, acá no tendría que estar pasando lo que está pasando, y está pasando. Hoy mismo, yo estoy hablando con ustedes, y nosotros quedamos, todo lo que firmamos, la denuncia contra esta multinacional, está fuera del sistema de ayuda por la pandemia y todo eso, nada, ni un paquete de azúcar. Cosa que tampoco perdimos mucho, porque la verdad que las cosas que reparten es incomible, y bueno, nada. Es una situación delicada, pero muy política y poder adquisitivo. Acá lo que nos demuestra es por qué vinieron a instalarse en un barrio humilde. Porque sabe que la gente humilde no se puede defender contra una multinacional, porque ¿cómo tenemos nosotros para pagar a perito químico, a hacer todos los exámenes? Porque el juez a nosotros no ha tomado una sola medida a nuestro favor, más que mandarme el acumar en los hospitales a Izar, donde sí puso de que los chicos tienen problemas de aprendizaje, que los chicos no pasaron el PRUNAPE, que la gente tiene problemas de esto, de aquello. Pero ¿y la solución? Uh-huh. Susana, estamos charlando con Susana Aranda, parte de los vecinos y vecinas que están en lucha contra la planta de Claucol en Virrey del Pino, en La Matanza. Uno escucha los testimonios de quienes pelean contra la minería a cielo abierto y muchas veces es difícil dar esa pelea adentro de las mismas poblaciones porque algunos puestos de trabajo la minera da en el lugar. ¿Es el caso de ustedes también? Digo, ¿la Claucol ha dado trabajo a los vecinos que circundan la fábrica? Claucol, hasta que nosotros hicimos la denuncia y empezaron a la RT a hacerle los exámenes a la gente que trabajaba ahí, a todos los que le encontraron problemas Lo despidieron, así está el señor ahora Epifanio Gómez con un cáncer de garganta, con una traqueotomía, una sonda gástrica, está el señor Crespo de 50 años, o sea, lo despidieron a todos sin nada, ¿no? Sí, y ahora no se jubilan, están fuera del sistema, están enfermos, están muriendo en su casa calladito la boca, tenemos que mendigarle al municipio para que les acerque porque sale 1.200 pesos la comida esta que se le da por la sonda gástrica. Y nada, conseguimos para Epifanio Gómez, pero tuvimos que ir a trincherarnos en la municipalidad ahí hasta que nos dieran la respuesta, y se consiguió eso, pero hoy por hoy no tienen la ambulancia para ir todos los días a hacerse los rayos hasta pasando la General Paz, porque acá en Matanza no tenemos hospitales equipados para nada. Nosotros nos enfermamos, pero los médicos nos dan broncodilatadores porque no pueden hacernos un análisis de contaminación, que necesitan reactivos, que son costosísimos, que son en dólares, y los hospitales no tienen su laboratorio, tienen está preparado para las enfermedades comunes, pero no provocada por el hombre. Creo que es lo mismo lo que está pasando ahora con el coronavirus. Ahora, a mí me aterroriza porque a nosotros nos agarra el coronavirus y no tenemos cómo defendernos, porque ya nuestro sistema inmunológico está devastado. Entonces, mis hijos, nosotros, todos los que vivimos acá, va a pasar lo que pasó en Italia, en un barrio donde no quedó casi nadie porque había un problema de contaminación y la gente ya estaba con problemas de salud. Acá va a pasar exactamente, y va a pasar, porque acá no hay, o sea, cuarentena, porque Claucol dos por tres trabaja, entra la gente por el medio del barrio, esa gente viene y compran en nuestro barrio, en el único almacencito que tenemos. Nosotros estamos en una zona rural. Ahora, ojo, nosotros rompemos la cuarentena, nos encuentran en un colectivo, las policías nos bajan, nos hacen un prontuario más o menos, pero Claucol puede levantar la persiana, romper la cuarentena y no pasó nada, ¿me entendés? Uh-huh. Es una cosa muy desigual y a nadie le importa nada, y te vuelvo a decir, ni los medios grandes se meten con ellos por las razones de la propaganda, porque ellos, estas multinacionales, acá en mi Rey del Pino, no tienen una fábrica, tienen 6-7 fábricas. Ellos dicen fuente de trabajo, no, no es fuente de trabajo, es fuente de destrucción, porque acá Claucol ya no da trabajo a ningún vecino. Claro. Todos están enfermos y muriéndose en su casa. Y lo que ahora trabajan, trabajan por 3 meses y lo despiden, 3 meses y lo despiden. Ahora también eso, que la gente lo echan y no se jubilan porque no alcanzaron la edad jubilatoria, y para cuando alcanza la edad jubilatoria se muere, como don Epifanio Gómez, como José Gómez. Hay un montón de vecinos que están uh-huh. en esa situación, y otro tanto. De 70 obreros de planta permanente quedan creo que 8 o 9 vivos. Entonces, que no vengan acá a decir... No, pero esto no está... No, acá todo el mundo sabe que Claucol está matando a todo un barrio y nadie le importa. Ahora sí, te prohíben morir de coronavirus, pero acá todo el mundo sabe que a nosotros Claucol nos está matando. Susana, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y nada, esperemos que esto llegue a alguien que pueda hacer algo. Un juez honesto necesitamos. Gracias, que tenga buen día. Susana Aranda, parte de los vecinos y las vecinas en lucha contra Claucol. Claucol no solamente se encarga de poner mucho dinero en los medios, sino también se encarga de mandar cartas, documentos a aquellos sí. periodistas que tratan de visibilizar estas luchas. Incluso ha ocurrido también en los medios tradicionales cuando intentaron, hablo, pues bueno, pasó también en medios compañeros, pero en medios uh-huh. tradicionales cuando intentaron visibilizar esta situación también les han llegado cartas, documentos, así que bueno, esta es la manera que tiene de manejarse esta empresa. One

salió a buscar y por qué y dónde podía tener información de por qué se habían llevado los chicos. Y en ese deambular de búsqueda, uno se iba encontrando con otras familiares que ya tenían quizás una experiencia triste, pero anterior, e iba sabiendo de los distintos organismos. Pero todo era dentro de, digamos, del estudio, de la oficina. Todo era información que, mediante cartas o como que era oculto en el sentido, no que porque se quisiera ocultar, sino que la gente no lo veía. Sabíamos los familiares. Y nosotras, cuando comenzamos y estuvimos en la plaza, visibilizamos la ausencia y la desaparición de nuestros hijos e hijas. Eso fue el motivo que dio a que ya se plantearan y ya se preguntaran y ya hubieran interrogantes. Pero claro, la formación y la búsqueda de justicia fue conformada con varios organismos de derechos humanos. Busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Las madres están ahí en nuestras vidas, ¿no? Son una presencia permanente, son una referencia de lucha constante, son un aprendizaje permanente. Manda una ola para que se lleve. Me acordaba ayer en esto del aprendizaje permanente que decís y del respeto que se tiene en una historia que tal vez te acordás, Fer, sé que estabas ahí hace 2 años. Una madre de origen japonés tuvo su pañuelo, María Takara, tiene su hijo desaparecido de 17 años por una cuestión cultural, de historia. No fue una de las madres que rondó siempre la plaza, ese rol de búsqueda, de lucha, lo cumplió para ella su marido. Ella lo vivió más en soledad, sí con el acercamiento de las madres. Cuando más se acercó en los últimos años, después del fallecimiento de su marido, le comentaba a su hija, Elsa Oshiro, que, che, a estas mujeres les pasa lo mismo, sienten lo mismo que yo. Uh-huh. Hace 2 años, por primera vez, estuvo sentada junto a las madres, un día como hoy, del 2018, y recibió su pañuelo, se lo dio Norita, un pañuelo que le mandaron a bordar. De hecho, habló, tuvo sus primeras palabras, una mujer que en la mayor parte de su tiempo habló en japonés. Uh-huh. Se expresó, fue un momento súper emotivo, y yo pensaba también de entender, ¿no? Que tal vez, no sé, me imaginaba generaciones más a las nuestras menos tolerante con esas cosas, y hasta eso tienen las madres, ¿no? Del abrazar después de tantos años que una madre se sume a la lucha, y que lo hizo en el 2018, o tal vez su lucha fue desde otro lugar. Uh-huh. Y hoy que hablamos de las primeras, está genial cerrar el círculo con la última madre de Plaza de Mayo. Entre las llamas de cada nueva batalla, guían mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro hasta la victoria siempre. Guían mis manos, sus manos fuertes. Este pequeño segmento no será seguramente lo único que ocurra en el aire de La Retaguardia con ellas. Lo que ellas quieran y en el momento que quieran, pero suponemos que en el marco de horario público será esta noche, por lo menos para las 3 a las que vemos con mayor frecuencia, aunque es cierto que en estas jornadas son muchas más las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que se acercan, las que han sostenido las rondas desde la Línea Fundadora en estos últimos años han sido Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen. Las amamos con todo nuestro corazón y más también. hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Punto del mediodía, no te la puedo creer, Ferte Vele, de esta manera cerramos, hicimos hasta que vuelvan los abrazos, Paulo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Rodrigo Ferreiro, Agustina Sandoval, Eugenia Otero, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Tengo dos cositas antes de que nos vayamos. Una es que nuestra compañera Agustina Salinas me acerca aquí dos ollas populares que se van a realizar en el día de mañana, seguramente lo profundizaremos. Una es, en Fate, en San Fernando, y la otra es en Penta, en el frigorífico Penta, del que hemos hablado allí en la zona sur de Gran Buenos Aires. Yo, no sé, a mí me dicen que no nos vamos todavía, no sé. No nos vamos todavía. Me hablan de que tenemos una respuesta a nuestro presidente, de una economista feminista. A ver. ¿No sabés vos nada de esto? Vos sos la que dice, hablemos con una economista feminista y tenés que saber esto. A ver. No. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. Para matar el tiempo. Si analizamos el tiempo en el contexto del planeta, la diosa del tiempo en la India se llama Kali. Kali es el tiempo, y el tiempo también es circular. Esa linealidad de todo tiene que ver con todo ese concepto masculinizado del poder. Definimos el avance del progreso como una línea, con una mayor explotación del planeta. Podemos devolver a la Tierra siendo parte integral de la Tierra y desde la perspectiva de la Tierra. La Tierra nunca se va a quedar sin tiempo. Lo que tenemos que hacer es alinearnos con el planeta Tierra y dejemos el antropocentrismo y el ser humano como centro del universo y darnos cuenta de que somos parte de una red de vida, que tenemos responsabilidades, que no somos superiores, pero formamos parte de ese entramado de la vida. Nuestra humanidad será lo que mantenga la Tierra. No time is too little, no time is too late. Nunca es demasiado tarde y nunca nos va a faltar tiempo. Vandana Shiva, filósofa india y activista ecofeminista. ¿Qué onda, producción? Nos ponen una economista feminista y el traductor es un varón. Es cualquiera esto. Vandana Shiva, la vamos a googlear, googleenla, no sé. A mí Vandana me suena a las pibas estas, ¿cómo se llaman? Dan, dan, dance, con tu cuerpo a bailar. Bueno, ahora sí, me parece que no hay tiempo de más. ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta mañana a las 10 de la mañana, aquí al aire de La Retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos. Chau, muchísimas gracias. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia.